Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, pulenta y maravillosa gente revolucionaria que está activando ahí en cada uno de los territorios, haciendo distintas actividades, distintas cositas de encuentro, de resguardar el territorio en el que habitamos, de proponer una forma armoniosa de el habitar, del convivir con todas las especies humanas y no humanas. Le mandamos saludos a la gente que está ahora en estos momentos en el sexto encuentro de la biosfera allá en Calera. También le mandamos saludos a la gente que está en la Feria de las Pulgas por ahí en San Sebastián, a la gente que se está reuniendo en Punta de Tralca para defender Chayamalal y a toda la gente que está ahí activando por todos lados. Eso sí, un saludo grande, compas, también a la gente por allá por el norte. Que también está defendiendo en Calama, a la gente en Arica, en Iquique, en todos esos lugares, un poquito más acá, la gente de Huasco Sin Relave, a la gente que está trabajando en distintas instancias de conservación, a la gente que está por la libertad de los presos políticos, tanto de la revuelta como los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Es potente igual de que no solamente acá en Chile, sino que en otras partes del mundo también hay presos políticos, algunos que ya cumplieron creo que 66 días de huelga de hambre, mientras que acá ya se acercan al mes de huelga de hambre Les Peñi de acá. Entonces, un aguante bien grande a toda la familia, que no se repita. Imagínate cómo es la situación de que no solo te generan un montaje, una persecución durante toda tu vida, sino que además generan estas instancias de o prisión preventiva o juicios muy, muy injustos con pruebas solamente a partir de los testimonios de los pacos de la PDI. Y están en cana la gente... por culpa de estos jueces racistas. Así que aguante todo el Espeñi, la Lamien, mucha fuerza para ustedes. Un aguante ahí también para la Radio Curruf, para la Radio Huerquén Curruf, para los compañeros de elpuelche.cl y para toda la gente que está transmitiendo por allá por Gualmapu y más al sur. Así que desde acá, desde Aire Puro, les mandamos nuestros respetos, compa. Como también a la gente que ha salido a la calle a hacer un rayado, a hacer un grito, a presionar. Porque la gente, a mi parecer, hay como una ¿cómo se dice? Una melcocha de tanta. De a quién acuso de que es el más malo de todo. Y en las redes se nota harto de que como que nos estamos atacando entre nosotros, cuando deberíamos entender de que los enemigos son otros, los enemigos son de clase, los enemigos también son en términos ideológicos el patriarcado, por lo tanto no está en la clase, está incluso dentro de nuestra clase ese enemigo, pero tenemos que ir viendo cómo hacemos para ir respetándonos harto en los territorios, en el territorio virtual también, para que sigamos adelante, pues compa. Entendemos de que las urgencias las entendemos diferentes a veces, y eso también nos puede generar una separación. Lo que invitamos desde acá es a comprender de que bueno, la realidad es un poco así, ¿no? Durante tantos años que estuvimos 7 pelagatos marchando en las grandes ciudades, y nos quedó la vara alta, porque ahora, claro, vimos que salieron 1 millón y ese millón ya no está, entonces nos genera una desazón tremenda y como que tendemos a culpar a la gente que nos sale a la calle ahora porque no sale, po. Y en realidad eso es un proceso social que a veces ni siquiera depende exactamente de cada uno de nosotros que estamos en las orgas. Entonces aquí les pedimos, compas, de que vamos tratándonos con respeto, sobre todo a la gente que vamos llegando a nuestras vecinas y vecinos de a poquito. Y eventualmente, claro, otra revuelta, además que sí, pues, pero también la organización para que sepamos sostener lo que viene después de las próximas revueltas. Y a la mierda la peste verde, porque aquí justo estaba viendo un video de cómo son de desgraciado. Compañera, ¿con qué nos vamos hoy día? Eso, aguanta ahí con esa introducción. Estamos con distintas entrevistitas. Entre eso, vamos a estar hablando con Mauricio Espinosa. Él es parte de quienes están realizando este sexto encuentro por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, que se va a realizar, mire, yo me había confundido, se va a realizar el próximo sábado, no es que se esté realizando ahora, el próximo sábado 6 de agosto, desde las 10 a las 18 horas en el espacio El Vagón en La Calera. Tiempo de ofrenda e intercambio de saberes. Van a haber talleres, espacio de intercambio de saberes y de experiencias, también acuerdos comunes y proyecciones y un cierre cultural. Así que ahí vamos a estar hablando con Mauricio para que nos contextualice y nos invite también a este encuentro. Eso, también vamos a estar hablando con, que va a ser en unos minutos más, con el huerquén, el Peñi Francisco Vera Millaquén. Él es de la comunidad Pepiuquelén, que significa el que defiende los sueños con el corazón. También el Peñi es miembro de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero y defensor de derechos humanos. Hay una situación que se presentó esta semana, bueno, en realidad desde la anterior, de que hubo llamado por parte de una persona que se dice ser lonco y que representaba supuestamente a comunidades huilliche, mapuche en general y personas chilenas que trabajan ahí en ese lugar. Pero la marcha, en realidad, la convocatoria al corte de ruta estaba en contra de la ley de las Kenche y al parecer también por... lo que trascendió, digamos, es que también están en contra de la plurinacionalidad. Entonces desde ahí no comprendíamos, por lo tanto quisimos ahí contactar al Huerquén, que él tiene harta historia ahí con que contarnos, así que vamos a hablar con el Peñi para entender esta situación y para ver cómo posicionarnos en temas como este. Así que ahí le agradecemos desde ya al Huerquén, que vamos a estar hablando en un ratito más. Y por otra parte, también tenemos... Vamos a estar hablando con Brenda Campos, ella es parte de la organización Salvemos Punta de Tralca, un piño ahí que se está activando muy, muy fuertemente desde enero, diciembre más o menos ahí de este añito, y que están ahí enfrentándose a un proyecto inmobiliario, proyecto Mirador de Punta de Tralca, ahí para que le cachureen las redes virtuales, cómo ofrecen estas parcelas de agrado con vista al mar y toda la belleza de un paisaje que, claro, es muy bello, pero donde habitan otros seres y donde hay una riqueza cultural histórica en este cerro llamado Chayamalal. Así que ahí vamos a estar hablando con Brenda para que nos actualice un poquito. Este, le hemos ido siguiendo cómo va todo este proceso y ahora la amenaza está cada vez más inminente, así que se necesita toda la difusión y todo el apoyo también para poder proteger ese lugar tan hermoso en Punta de Tralca. Libertad a Luis Vázquez Tramolao, libertad a Lamayo, libertad al río Pilmaiquén, al Quintuante ahí, al Ñenco. Aguante también a los compañeros, compañeras que han salido de la cárcel. Ahí el tablón salió hace poco, harta alegría ahí para su familia. Qué bueno que después de 2 años y algo puedan salir la gente. También un aguante para la familia y para Cristian Cayupán Queupil, que está encerrado ahí en la cana desde el 21 de octubre del 2019. Pucha, ya todo lo, al resto de la gente, ya entendemos desde acá que nuestras organizaciones son diferentes, pero vamos dialogándola, compañeris, vamos dialogándola porque así vamos a salir adelante. Si nos quedamos en nuestros nichos, si es que nos creemos que la nuestra es la más bacán, pero ya, bacán, sí, la tuya es la más bacán, estoy de acuerdo, pero sin desdeñar las otras. Eso sí. Nos vamos a una musiquita entonces para que nos anehuenemos. Les contamos que estamos aquí en la Feria de las Pulgas de la Casona de San Sebastián, espacio recuperado, que hoy están haciendo esta actividad de autogestión. Se está montando la feria, así que si está escuchando por Radio La Fquencha aquí en el litoral central, puede sumarse. Esto es en Avenida El Peral número 15, una casona amarilla llamada Villa Ávila ahí en la entrada. Así que está la musiquita, pronto se viene la sopa y pillas para este día de invierno y harta economía local, así que póngale nomás ahí a la visita a esta Feria de las Pulgas. Nos vamos a ir con Memoria Negra, se llama Libertad la canción, y nos escuchamos en este Aire Puro. Calor del fuego, deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Abrázame esta noche al calor del fuego, deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Mirándote a los ojos me decían caminemos juntos de la mano, que las palabras nada importa, la calle eres mi amiga, mi amante, mi compa, hagamos la corta, aprende, lanza la mecha, corramos juntos en estos días fríos, al despertar cantaré en tus oídos, sonidos de revuelta, date vuelta, acariciémonos, que el amor florece, nuestro descontento crece. Vamos por ese carcelero que a tu lado pierdo el miedo, una sonrisa y un te quiero. Démosle la vuelta al mundo entero, enfrentémoslos a nuestros enemigos. Arca en la noche entre llamas, se queman coches, se arman boches, tú y yo bailamos al ritmo loco del caos, la anarquía, sonreímos a la mierda con lo mismo, construyamos por nosotros mismos. Nuestro amor es como un sismo que nos mueve como pájaros, libres y salvajes por el viento. Me siento, me encantas cuando caminas por el pavimento entre cenizas, tu sonrisa me conquista todo. A tu lado estoy momentos buenos, momentos malos, codo a codo, sea preso este muerto. Abrázame fuerte que amor por ti es lo que siento. Abrázame esta noche al calor del fuego, deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Abrázame esta noche al calor del fuego. Deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris. Esperamos que estén muy bien y como decíamos en la introducción, las formas de lucha son múltiples, son diversas y por supuesto también son históricas. Como por ejemplo, lo que ha ocurrido esta semana en el sector de Parua, ahí en el canal de Chacao, en la comuna de Calbuco. Queremos entender lo que pasa, como decíamos en el comienzo, y para eso estamos hablando con el huerquén Francisco Vera Millaquén, de la comunidad Olof Pepiuquelén, quien es miembro entonces de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero y un defensor de derechos humanos. Mari Peñi, ¿cómo está usted? Mari Peñi, Checumelén, aquí en mi territorio, en Parua. Muchas gracias por aceptar este llamado, Peñi, por comunicar. Es importante para nosotros desde acá comunicarnos con la fuente, ¿no? Entender desde los territorios qué es lo que está pasando. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos preguntarle a usted que le diga a la gente cómo es el territorio donde ustedes habitan y que pasemos ahí inmediatamente a una breve historia de que sea previa al conflicto actual, por favor. Bueno, esto era un paraíso hasta hace 20 años atrás, cuando apareció la industria salmonera, y esto cambió completa y radicalmente el paisaje. Sigue siendo un paisaje bello, un paisaje natural, a pesar de toda la intervención que ha habido de la industria salmonera, pero hoy día, obviamente, con situaciones como lo que yo veo en este minuto acá frente a la casa nuestra, una enorme mole de fierro que hacen alimento para salmones, que en este momento está lleno de pájaros que van a comer ese alimento que ellos dejan botado prácticamente, jotes, gaviotas y otros pájaros corroñeros que vienen acá y que además eso ha significado también destrucción de lo que nosotros teníamos. Incluso nos echaron completo una vez una ruca que teníamos aquí al lado de donde estamos viviendo. Oiga, y en ese sentido, hace 20 años atrás, ¿qué es lo que empezó a ocurrir y de qué manera también hay una patita que es por cómo las industrias se empiezan a meter en la costa, ¿cierto? En los mares, pero también el Estado guarda relación también con ese proceso y las comunidades que empiezan a defender de que exista una ley, particularmente la ley Lafkenche. Así es, bueno, lamentablemente el año 2000 asume un gobierno que todos creíamos que era de nuestro lado, un gobierno socialista como era el de Ricardo Lagos, quien hizo muchas promesas a la ciudadanía. Nosotros confiamos en él, lo apoyamos no solamente con el voto, sino que haciendo campaña, defendiendo los votos y todo. Personalmente fui apoderado general en las mesas de campaña. Sin embargo, antes del año empezamos a tener situaciones bien extrañas, donde vimos en primer lugar que Ricardo Lagos viene a Paragua, primera vez que un presidente de la República venía a Paragua, pero no venía a inaugurar infraestructura social, sino que venía a inaugurar una planta salmonera. Y de ahí para adelante ya la situación fue permanente así. En un año y medio volvió a venir a inaugurar otra planta salmonera, y de ahí para adelante obviamente que no solamente perdimos la confianza en el entonces socialista, hoy día yo creo que es un socio listo, y nosotros empezamos a perder no solamente la confianza, sino que empezamos a perder el territorio, porque el Estado puso toda la energía en aprobar estos proyectos, como el que le digo yo aquí frente a nuestra casa del consorcio AgroSuper, una planta para hacer alimento de salmones, que hoy día nos tiene enfrentado con el Estado chileno en una demanda de la Comisión Interamericana del Estado de Derechos Humanos, precisamente por vulneración de nuestros derechos humanos, donde se violentó todo para probar e instalar una planta que es una de las 4 o 5 plantas que hay acá en el sector. Peñi, en ese sentido, ¿cuál es la injerencia de la relación que tienen las áreas de manejo y las zonas en las cuales la ley Lafkenche se aplicó gracias al esfuerzo de comunidades que vivan ahí? Mira, la ley Lafkenche, si bien es cierto, está en vigencia desde agosto del año 2008. Lamentablemente la ley Lafkenche no se ha podido hacer carne en los territorios. Simplemente hasta el momento seguimos con las tramitaciones burocráticas extensas. El caso de nuestra comunidad, por ejemplo, nosotros llevamos 13 años tramitando una solicitud de espacio costero, y 9 de esos 13 años estamos a la espera de un decreto destinatorio por parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Una situación que a todas luces no solamente viola la legislación, sino que viola brutalmente los derechos de nuestras comunidades. Y esta situación se repite en muchas otras comunidades aquí en la zona, por lo que hemos estado averiguando, y personalmente como miembro de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, sé que se han aprobado alrededor de 8 o 10 espacios acá en la región, pero de esos 8 o 10 espacios, nomás que tenemos 2 o 3 que están con plan de administración, o sea, en plenitud lo están haciendo uso de esos espacios. El resto seguimos en la expectativa de que en algún momento podamos hacer uso tal como lo planteamos en el momento que hicimos la solicitud. La ley Lafkenche es una ley que ayuda no solamente a las comunidades indígenas, sino que también a los pescadores artesanales, pero lamentablemente muchos pescadores artesanales han sido engañados tanto por sus dirigentes como por las propias autoridades, diciéndole que la ley Lafkenche viene a disputarle sus derechos, y de esa forma lo pusieron en contra de las comunidades. A partir del año 2007, cuando la CONAPACH cambia de directiva y asume una señora de acá, incluso de la región, quien empieza una campaña brutal contra la ley Lafkenche, y desde ese momento para adelante la ley empezó a ser siempre cuesta arriba, y es lo que hoy día tenemos que vivir todas las comunidades Lafkenche, que estamos trabajando porque esta ley se aplique y se haga carne en nuestros territorios. Peñi, en ese sentido, ¿usted nos podría explicar? Porque al parecer es un mecanismo que ocupa la élite a través de sus medios de comunicación y operadores políticos para ponernos en contra a lo que yo llamaría como chilenos por un lado y mapuche por otro, que ha sido incluso indígena en general, ¿no? Que es una maniobra bastante, ¿cómo decirlo? Es nefasta, porque lo que hace es generar un deterioro de las relaciones sociales en donde podría ser de que fuera mejor. En ese sentido, yo lo que le quiero preguntar es, ¿de qué manera usted entiende de que la ley Lafkenche, como usted decía, es favorable tanto para el pueblo Lafkenche como también para quienes habitan, en términos de pesca artesanal, esos territorios? Bueno, esta ley es un instrumento en realidad para todas las comunidades costeras, comunidades indígenas y también comunidades de pescadores artesanales. El problema grave aquí radica en que las autoridades, desde el primer momento que la ley se empieza a aplicar con una intención clara de no favorecer a las comunidades como la ley lo establece, sino que de tramitar y demorar esto, y de esa forma se empieza a generar los primeros conflictos, se empiezan a generar, por ejemplo, porque el alto mando de la Armada emite un instructivo a nivel nacional para todas las capitanías de puerto, donde le señala que en los lugares donde se ingresen solicitudes de espacio costero se prohíba la captación de semilla que se hacía a través de lo que se llama los permisos de escasa importancia. Eso lo supimos directamente del jefe de la quinta zona naval hace 4 años atrás, cuando nos fuimos a reunir con él, donde nos dice que en todos esos lugares donde se inician solicitudes de espacio costero no se pueden entregar estos permisos que antes se entregaban discrecionalmente por los capitanes de puerto. Se les prohíbe los capitanes de puerto entregar esos permisos, y eso empieza a generar el primer conflicto, en este caso con los recolectores o con los productores de mitílidos, de choro puntualmente, que ya ven imposibilitado el poder seguir generando la captación de semillas, y eso obviamente los pone inmediatamente como enemigos, o nos pone a nosotros como enemigos de ellos, porque se nos echa la culpa que por nosotros, por la ley las quenches, no pueden entregar esos permisos, cosa que es absolutamente falsa hasta el día de hoy, porque la ley en ninguna parte prohíbe la entrega de estos permisos de escasa importancia. Lo que paraliza la ley Las Quienches, de acuerdo al artículo 10, son precisamente las concesiones marítimas, las concesiones de acuicultura y las áreas de manejo que están en trámite. No así lo que está otorgado con decreto, eso se tiene que respetar y se tiene que dejar libre de los espacios costeros, pero de esa manera se empieza a vulnerar. Luego la propia Armada empieza a generar informes donde dice que los permisos las solicitudes o los espacios costeros marinos de pueblos originarios van a generar problemas para la libre navegación, y acá en Paragua puntualmente yo recomiendo para rechazo la solicitud de esta comunidad porque iba a afectar la libre navegación. Y hoy día, por ejemplo, tenemos concesiones de salmonera que están frente a uno de estos mismos muelles de la salmonera que generan tremendas colisiones o problemas graves entre los mismos barcos que vienen a cargar alimento acá en Paragua. Entonces el discurso que ellos daban era solamente para los mapuches, porque para el resto no era el mismo discurso. Sí, muy claro la exposición, Peñi, muchas gracias. Ustedes están escuchando la voz del huerquén Francisco Vera Millaquén de la comunidad Pepiucalén. Peñi, y en ese sentido, ¿de qué manera entra la industria a estas zonas, cierto, que necesitan de alguna manera desafectación para que estén operando? ¿O no fue necesaria esa desafectación y estas empresas se pusieron de manera, cómo decirlo, ilegal o por lo menos rozando lo ilegal? Bueno, lamentablemente la ley Las Quienches, como dije, se empieza a tramitar el año 2005 y se aprueba definitivamente en el Congreso en el año 2007 y entra en vigencia el año 2008. A esa altura ya estas empresas estaban instaladas con concesiones enormes, tienen cualquier cantidad de concesiones. Incluso ya después de eso, el año 2008 se empieza a tramitar una ley que nosotros le llamamos la Ley de Privatización del Mar, donde se entrega a las salmoneras la posibilidad de hipotecar sus concesiones en la banca privada para recibir crédito, lo cual generó un problema aún mayor para nuestras comunidades, porque esos espacios prácticamente son intocables. Nosotros lo que logramos hacer con la ley y la urgencia a partir del año 2010 en adelante fue salvar los pocos espacios que estaban quedando en el borde costero, y es lo que hemos tratado de hacer, pero aún así hoy día la industria se las ha arreglado para negociar y coaptar a comunidades indígenas para que les desafecten espacios de los que están siendo solicitados y donde ellos, de acuerdo a la ley, no podrían intervenir, salvo que las comunidades les desafecten. Y aquí por lo menos en la región hemos visto al menos 2 de esos casos, uno de los cuales está muy cercano a nosotros y es el que ha generado un conflicto muy grande y que es el que ha generado inclusive este llamado de parte de tanto de la industria salmonera como la derecha, como también parlamentarios de tendencia progresista, por decirlo así, por no decirlo derechamente de izquierda, que están llamando igual a modificar la ley para favorecer directamente a la industria salmonera, no es para favorecer a las comunidades indígenas, sino que la modificación que pretenden ciertos parlamentarios de todas las corrientes en este momento es modificarla para beneficiar a la industria salmonera, para que esta industria pueda seguir haciendo y deshaciendo en el borde costero. Eso es lo que están tratando de hacer hoy día. Uh-huh. Peñi, en ese sentido yo le pido una pausa para que la gente ahora se pueda preparar un matecito, alguna cosa, para que siga

Sin embargo, y con la venia del Estado, como escuchábamos ahí al Huerquén, a Francisco. Así que, Peñi, la semana pasada supimos de que a través de un audio que se multiplicó varias veces en distintas redes, que el Lonco, supuesto Lonco, Juan Joaquín, estaba llamando a tomarse las calles en función de una defensa que él estaba haciendo supuestamente de el derecho de ocupar el espacio marino. Sin embargo, luego de algunas averiguaciones, comprendemos de que uno de los llamados era a modificar o cambiar o derogar la ley Lafkenche, cosa que a nosotros nos llama una alerta porque sabemos que la ley Lafkenche, pese a que el Estado de Chile tiene varias deficiencias y varias deudas con los pueblos indígenas, sabemos que ha sido un instrumento que ha tenido buenos resultados en distintos lados. Entonces, por eso, le queremos preguntar a usted, ¿quién es este personaje o cuál es el conflicto que hay detrás de este personaje? Porque no es solamente una persona, ¿no? Sí, mira, antes que todo quería complementar lo que tú decías hace un rato atrás respecto al daño que ha generado la industria salmonera en el mar, destruyendo todo el ecosistema, el eutrofil mañén de todos esos territorios, pero además de eso, la destrucción más grave que esta industria ha causado en este territorio es la destrucción del tejido social. Y eso, de una u otra manera, refleja lo que ha estado haciendo este pseudo lonco, y digo pseudo lonco porque, primero, los loncos dentro del mundo mapuche se levantan en sus propios territorios. Él está usurpando un territorio que es cercano a donde nosotros vivimos. Él es una persona que es nacida y criada en Puerto Montt, en la población Mirasol de Puerto Montt, él mismo lo ha dicho muchas veces, pero él dice que el lonco de este territorio, incluso ha tratado de hacer creer que él representa a las comunidades de acá de la comuna de Calbuco, cosa que ya se le ha dejado claro en distintas instancias que no es así, mucho menos las comunidades de Chiloé, como él ha querido señalar. Y este pseudo lonco hace un llamado a una movilización general la semana pasada, incluso con llamados que eran alarmantes, a tomarse todo, dice, todo el territorio, porque todo el territorio es nuestro, en defensa supuestamente del borde costero, pero es tan poco hábil que deja en varios espacios, deja claro que una de sus defensas puntuales es por la industria Invermar, que es una empresa salmonera que se quiere instalar acá cercano donde nosotros estamos, en un sector llamado Colaco, en la Ensenada, que antiguamente era un lugar donde se pescaba en sierra y jureles, que eran el sustento de la vida de una gran cantidad de las personas que vivíamos en este lugar. Hoy día eso está todo destruido por la industria salmonera y ahí se quiere instalar una empresa en tierra, lo que están llamando ahora pisciculturas en tierra de recirculación, que toman agua del mar, luego la pasan por unos estanques donde crían los salmones y luego la vuelven a botar al mar, según ellos, más limpia que lo que había ingresado, lo cual nosotros tenemos grandes dudas. Este lonco es el que hace ese llamado a movilizarse, pero no en defensa de los derechos indígenas, sino que derechamente en pro de que se modifique la ley Lafkenche, porque según él está afectando a toda la gente que vive en el borde costero. Y ese es su llamado que estuvo haciendo. Felizmente, el eco que tuvo fue muy poco. El Chiloé no lo escuchó nadie salió a la calle. Felizmente, la única persona que lo estaba apoyando, incluso ese día tuvo miedo a salir a la calle, porque la gente le habían advertido que no podía seguir manoseando la ley, y acá él tenía dos puntos donde iba a cortar la carretera. Finalmente lograron en un solo punto interrumpir la carretera por algunas horas, con alrededor de 20 personas que lo acompañaron. Cuando él pensaba que iba a tener multitudes de gente detrás, no tuvo tal gente, y eso demuestra también que nuestra gente está tomando conciencia y se da cuenta, como dice el dicho, para dónde va la micro con este caballero. Sí, no, totalmente. Oiga, Peñi, y hablemos un poquito de la empresa Invermar, que de cualquier manera está instalada y pasa por zonas que deberían estar resguardadas por la ley de Lafkenche. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, la empresa Invermar está instalada, entre comillas, porque aún no está produciendo, de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho. Instalaron parte de un proyecto porque ellos parcelaron su proyecto en dos para hacerlo ingresar simplemente como declaración de impacto ambiental y no como estudio de impacto ambiental. La primera resolución se la aprueba el Estado chileno en el año 2017, la resolución de calificación ambiental número 49, que es para una planta muy pequeña. Sin embargo, antes que empiecen a construir esa esa planta muy pequeña, ellos ingresan a una nueva declaración de impacto ambiental para una segunda o para una ampliación de esta planta pequeña. Lo raro aquí es que la ampliación es 5 o 6 veces más grande que lo que era el proyecto inicial, y ahí empiezan a ocurrir situaciones de ilegalidades que se empiezan a descubrir hasta hace poco tiempo, porque en un momento se nos dijo a todos que toda la empresa estaba actuando con apego a la ley, que tenía todos sus permisos. Sin embargo, cuando ya empezó a ser escandaloso la destrucción que empezaron a generar en el borde costero, donde metieron maquinaria pesada a la playa, lo cual está prohibido, entonces ahí empezamos a presionar a la autoridad marítima, hasta que la autoridad marítima reconoce que la empresa no tiene concesiones vigentes hasta el momento, y por lo tanto de ahí se empieza una lucha, y las comunidades, además de eso, las comunidades que estaban por proteger ese espacio se dan cuenta que una de las comunidades que era titular de una solicitud de espacio costero que abarcaba ese espacio, le había desafectado un espacio precisamente y a la medida de la empresa, para que la empresa instalara ahí sus ductos y tramitara sus concesiones. Lo malo fue que la empresa empezó a instalar los ductos y hacer todo el trabajo antes que tenga las concesiones y antes que tenga ningún tipo de autorización por parte de la Capitanía de Puerto de Calbuco, y por lo tanto toda esa actuación que hizo la empresa es ilegal, y eso fue lo que se empezó a denunciar. Y paralelo a eso, las comunidades, dos comunidades de acá del sector, como una estrategia y como única herramienta para proteger el espacio que la empresa estaba destruyendo, ingresaron una nueva solicitud de espacio costero, ahora de forma autónoma, sin considerar a esta otra comunidad que había negociado con la empresa, y abarcaron el espacio que la comunidad le había desafectado, Aduencia mala, que había desafectado para la salmonera, y estas otras dos comunidades pusieron ese espacio dentro de su solicitud. De esa manera, en este momento la empresa Invermar tiene un grave problema, porque de acuerdo al artículo 10 no pueden seguir tramitando su concesión marítima, pero hoy día están generando una presión muy fuerte, y este de Lonco Joaquín o Pseudo Lonco es uno de los que han utilizado precisamente para ese fin, pero no es el único, tienen muchas otras personas que están trabajando para su fin en este minuto, porque nosotros sabemos que la industria salmonera acá en la zona es una de las industrias más poderosas que hay y que ha tenido la posibilidad de influir negativamente en muchas partes del Estado chileno, y de esa manera se ha ido bloqueando la posibilidad de que las comunidades puedan efectivamente hacer uso de los espacios costeros que han ido solicitando y que incluso se le han aprobado en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, y no se les entrega finalmente el decreto destinatorio, cosa que debe entregar la Subsecretaría de Fuerza Armada, porque de esa manera se sigue dando la posibilidad de que las empresas salmoneras sigan haciendo uso de estos espacios. Incluso más, hay una situación muy grave por parte de la Subsecretaría de Pesca y Subsecretaría de Fuerza Armada, que están coludidas en este momento para poder negar los espacios de playa y terreno de playa a las comunidades, entre ellas la comunidad nuestra. ¿Para qué? Para que las empresas salmoneras sigan utilizando esos espacios, para que sigan haciendo sus piscinas o sus piscicultura de recirculación, porque ellos vierten el agua en el borde costero, y los espacios que está entregando la Subsecretaría de Fuerza Armada van recién desde la marea más baja hacia adentro, y todo el resto de la playa y terreno de playa queda libre para que las empresas salmoneras lo sigan utilizando. Y es una situación grave que atenta hoy día contra las comunidades que están haciendo esta solicitud, y esta afectación está siendo por parte, como dije, de dos organismos del Estado que son responsables, primero, de la identificación del espacio solicitado, y segundo, de otorgar el decreto que finalmente entrega en administración a estos espacios de las comunidades. Peñi, y en ese sentido, ¿de qué manera las personas que estamos lejos o quienes estén cercanas a su comunidad podemos aportar para hacer presión en estas instancias del Estado para que hagan lo que corresponde, ¿no? Porque usted me decía de que por ahí ya van 13 años con algunas solicitudes, y eso ya es completamente fuera de la comprensión de las relaciones sociales, ¿no? De los contratos sociales. Así es, mire, y gracias por la pregunta, porque qué se puede hacer desde la sociedad en general, desde la sociedad mapuche en particular, es justamente presionar en todas las instancias, porque hoy día tenemos un gobierno que se dice ecologista, un gobierno que dice que está por la protección del medio ambiente. Sin embargo, este gobierno igual sigue poniendo trabas. Nosotros hemos pedido reuniones, por ejemplo, con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, no nos ha dado ninguna reunión, hemos solicitado dos, la ha dado con puros asesores, y cada vez que hemos tenido reuniones con estos asesores ha sido para puro perder el tiempo, porque según ellos no tienen claro el tema de nuestra solicitud de espacio costero. Respecto a la otra solicitud que se ingresó en el mes de marzo, estas dos comunidades que están tratando de proteger ese espacio donde se pretende instalar la empresa Invermar, la Subsecretaría de Pesca ya lleva 4 meses dilatando la declarar admisible la solicitud. Incluso la propia presidenta de la comunidad que les entregó un espacio, que les regaló el espacio, señaló en un escrito que presentó ante la Corte de Apelaciones que las dos comunidades no tenían derecho en ese espacio y que por lo tanto la subsecretaría debía declarar inadmisible esa solicitud, cosa que atenta contra los propios derechos de las comunidades. O sea, aquí no solamente en Culiacán tenemos un lonco que está apoyando la salmonera, también hay gente que no son loncos, pero que son dirigentes de comunidades que están haciendo el mismo trabajo. Entonces, yo creo que hay que presionar a las autoridades, al ministro de Economía, por ejemplo, para que instruya al subsecretario de Pesca a que no puede seguir dilatando la declaración de admisibilidad de la solicitud de espacio costero, al ministro de Defensa o a la ministra de Defensa para que instruya al ministro o al subsecretario para la Fuerza Armada que no puede seguir haciendo lo que está haciendo en este momento, que está copiando exactamente el mismo modelo que instaló Piñera durante su último gobierno y también de su primer gobierno, que es no escuchar a las comunidades, simplemente dejarlas de lado. Y eso es lo que está pasando hoy día. Nosotros vamos a seguir presionando felizmente las comunidades. Todo esto que pasó esta semana les sirvió de fortaleza y hoy día tenemos mucho más fuerza para defender la ley. El 8 de agosto tenemos un encuentro grande en Achao, en la isla de Chiloé, donde vamos a participar muchas comunidades precisamente en defensa de nuestra ley y también para que hablemos sobre el tema constituyente que se viene pronto la elección. Pero sabemos claramente que si finalmente se rechaza esta nueva constitución, también vamos a tener afectación en lo que tiene que ver con una ley de las quenches. Excelente, eso guarda relación con lo que yo le quería comentar, Peñi, ya me lo respondió ya, de que hay también ciertos artículos, cierta forma de entender el territorio en esta propuesta de la constitución que puede ser beneficiosa para las distintas comunidades, ¿no? Así es, pero claramente tenemos mucha gente que está tratando de hacer entender al revés y que está llamando a rechazar esta nueva constitución, lo cual para nosotros sería un fracaso porque dejaría en vano toda la lucha que la gente dio a partir de octubre de 2019, pero además de eso, para nosotros como pueblos indígenas, una esperanza que viene por más de 200 años para tratar de incluir derechos reales en una constitución de este país. Entonces, para nosotros es de tremenda importancia que finalmente esta nueva constitución o esta propuesta de nueva constitución se apruebe en el plebiscito del 4 de septiembre. Peñi, muy agradecido por sus palabras, por este contacto. Le quiero dejar ahí el micrófono abierto para que usted haga un llamado, para que nos diga sus palabras de cierre. Escucharon ustedes la voz de Huerquén Francisco Vera Millaquén, a quien le agradecemos desde ya. Peñi, el micrófono ahí es suyo. Sí, en particular para hacer un llamado a los parlamentarios, primero de esta región, pero también de otras regiones, a no seguir engañando a la gente, tratando de decir que están protegiendo el medio ambiente y que quieren lo mejor para los pescadores artesanales o para la gente que hace uso del borde costero. Pasó una situación muy grave hace una semana y media atrás en Coronel, donde incluso señores que aparecían como dirigentes de la pesca artesanal, que después supimos que son armadores, es decir, dueños de las embarcaciones, amenazaron de muerte incluso a nuestra gente, lo que ha generado una situación muy delicada para la gente en Coronel. Yo estoy en contacto con ellos, por eso puedo señalar con propiedad, porque he hablado con los afectados directos y hago un llamado, por ejemplo, a la diputada Candelaria Acevedo, a que cuando haga este tipo de reuniones, o a lo menos tenga la sensibilidad de proteger o de hacer algo en defensa de los peñas, sobre todo cuando se le está amenazando con balas. En nuestro territorio tenemos un senador con el cual yo hablé antes de las elecciones, cuando él fue elegido senador, a quien le hice la propuesta o la hice la consulta, cuál era el compromiso que él tenía con las comunidades indígenas, porque nosotros no teníamos un candidato en ese momento a senador, y si él estaba dispuesto a apoyarnos, nosotros también tenemos dispuesto a apoyarlo. Lamentablemente, quizás ingenuamente creímos en su palabra, sin embargo hoy día el senador Fidel Espinosa está trabajando para modificar la ley. Hoy día mismo se vino a reunir con gente que, entre comillas, dicen que están protegiendo el borde costero, pero que son la gente que está en la línea de Juan Joaquín, que lo que realmente están protegiendo son los intereses de estas empresas salmoneras, que a toda costa y a como dé lugar quieren meterse acá en nuestras playas para seguir destruyendo lo poco natural que está quedando. Muchas gracias, Peñi, que esté muy bien y espero que nos veamos por allá por su territorio. Siempre vamos para allá, así que le vamos a pasar a ver y ojalá que podamos conversar. Un agrado poder recibirlo. Igualmente, pues, Peñi, que esté muy bien. Ahí teníamos esta entrevista. Nos vamos a ir ahí con lo que nuestra radio controladora diga. Eso, ahí todo el aguante para la gente que está defendiendo los bordes costeros, que está ahí poniéndole con la ley Lafkenche, con los derechos de

en este aire puro, como decíamos al comienzo, desde la Feria de las Pulgas en San Sebastián, Avenida El Peral número 15, esto comuna de Cartagena, así que para la gente que esté escuchando por Radio Las Quenchas aquí en el litoral central, véngale nomás porque está comenzando esta feria, luego se viene musiquita en vivo, venta de comestibles friturísticos ahí para los días invernales, vinito navegado también y una buena conversa, recuperando espacios, recuperando las economías locales. Así hay un montón de encuentros que se han ido levantando en distintos lados y entre esos este sexto encuentro por la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas, como escuchábamos ahí en la cuñita de recién, una invitación para el próximo sábado 6 de agosto ahí en La Calera. Así que bueno, tenemos al teléfono ahí a Mauricio Espinosa, él es parte de la organización que está ahí convocando a este encuentro, el sexto ya, han venido varios, se ha ido avanzando. Así que imaginamos ahí que hay harto que comentar sobre el avance de estos encuentros. Y nada, por la invitación para que podamos asistir a este sexto encuentro el sábado 6 de agosto. Eso, Campana Peñuelas, un gran territorio, el cual lo comprendemos que es parte de esta hermosa biosfera que queremos defender y que puede extenderse para todos los sectores alrededor. ¿Cómo está, compañero Mauricio? Buena, buena, buena, buena, ¿cómo están los cabros? Aguante el aire puro, gracias por el espacio. Eso, aguante, compa. Oiga, muchas gracias por recibir esta llamada y por organizar ahí el encuentro. Primero que todo, quizás para la gente que está escuchando y que no necesariamente es del territorio, cuéntenos más o menos cuál es el área geográfica que cubre esta reserva que se está proponiendo hace un tiempo atrás. Mira, la Reserva de la Biosfera abarca oficialmente desde el Cerro La Campana hasta la parte alta de Valparaíso, pasando por el lago Peñuela y terminando en los acantilados de acá del fondo Quebrada Verde. Entonces un terreno, es como un quinto de la región, pues. Entonces es como un territorio súper importante y que ya tiene reconocido un valor ecológico como bastante alto, pues, como por la biodiversidad, porque hay especies que son solo de acá. Y es una de las más amenazadas, po. Es una de las que tiene más conflictos ambientales de todas las reservas que hay. Oiga, y antes de entrar en la materia del sexto encuentro, cuéntenos un poquito de por qué esta voluntad de generar esta reserva, ¿cierto? Y cuáles son esas especies versus las amenazas, por favor. Claro, mire, al final es una reserva que ya está reconocida, digamos, como mundialmente, por la UNESCO, pero acá en Chile no tiene ninguna protección oficial y varias organizaciones ya de todo el territorio que te contaba lo hemos visto como amenazados por distintos conflictos, por un caso emblemático el tema de cartones por el Paico, ¿cierto? Del trazado de transmisiones eléctricas, que eso fue al lado de La Campana. Estamos ahora con la amenaza de la termo Los Rulos ahí en Limache. Y nos hemos encontrado a lo largo del territorio con distintos, por la amenaza de la inmobiliaria, está el tema de los incendios también por un abandono, la expansión portuaria en la parte alta de Valparaíso amenazando humedales, entonces como que por todos lados nos ataca el extractivismo, entonces nos hemos dado cuenta de que a pesar de que existe este reconocimiento internacional, acá en Chile bien poco pasa, y la idea es como no solamente estar desgastándose a cierto defensa sobre el territorio, sino que la idea es empezar a proponer y tomarse los espacios. Y en ese sentido es que creemos importante como dotarnos de herramientas para poder hacer esa gestión territorial, pues, como desde las organizaciones, pues, y dejar de ser como un receptor de lo que propone la institucionalidad, que generalmente es pura destrucción, pues. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿usted podría hacernos un resumen así a grandes rasgos de qué es lo que ha significado de estos cinco encuentros anteriores? Mira, principalmente muchos de los partimos en 2017, se hizo el primer encuentro en Limache, y generalmente se ha trabajado en hacer diagnósticos territoriales, mapeo de conflictos. También se han hecho en el quinto encuentro, que fue en el verano, se hicieron mesas de trabajo para levantar propuestas desde los territorios y para intercambiar experiencias acerca de buenas prácticas también, porque como te decía antes, no todo el rato la idea es como estar luchando y defendiendo, sino que también ir avanzando en propuestas, y en ese sentido se ha recogido harta información, que la idea ahora en el sexto encuentro que viene la próxima semana, poder acoplar esta información con algunos instrumentos de gestión que podemos ir conociéndolo y podemos ir incidiendo sobre ellos para defender de mejor forma el territorio, de una manera más articulada, más organizada, y poder tener más impacto en esas vías de acción. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo el llamado a este sexto encuentro? Y si es que sobre la misma nos puede decir a quién es la convocatoria. Bueno, la convocatoria, primero que todo, es a todas las organizaciones, a todos los habitantes, personas naturales, ¿no?, que se sientan parte de una propuesta regenerativa sobre el territorio, o sea, cambiar el foco de la degradación y la destrucción hacia la recuperación de los espacios. Y lo que se está proponiendo justamente, bueno, aprovechando de que estos primeros días de agosto está el Día de la Pachamama, ¿cierto?, que es como un espacio de agradecimiento, de entrega de ofrenda a la tierra que nos sostiene. Estamos aprovechando esa instancia para poder reunirnos, intercambiar las experiencias de los distintos zonales del Consejo Autoconvocado de la Reserva, que se divide entre el zonal Aconcagua, el zonal Margamarga y el zonal Costa. Uh-huh. Y vamos a hacer una primera instancia para compartir las experiencias desde el quinto encuentro al sexto. También vamos a hacer un ratito de contar qué es una reserva de la biosfera, porque nosotros creemos que es importante que esta figura se revele, ¿cierto?, como un espacio donde se pueda prototipar una nueva forma de vivir, pues como reconocer ese conocimiento que hay ancestral de una forma de habitar más cuidadosa, más armónica y con la naturaleza, más en reciprocidad con la naturaleza, ¿cierto? Y poder avanzar en propuestas articuladas. Y ahí para la tarde tenemos una serie de también de espacios de conversación, de taller, para poder conocer estos instrumentos que son la Estrategia Regional de Desarrollo que se está elaborando este año y busca como los próximos 10 años de la región. Entonces una buena oportunidad para poder hacerle freno al extractivismo así de lleno desde las comunidades y también pues pensar en definitivamente acabar con la zona de sacrificio, avanzar en la recuperación de estos lugares y proponer desde la articulación otra forma de habitar. Oiga, entonces, compa, ¿que esa estrategia regional de desarrollo de dónde nace? Ese es un instrumento que tiene el gobierno regional. Y se elabora cada 10 años más o menos, la última se elaboró el 2012, y claro, como que tira los grandes lineamientos de la región, pues entonces, por ejemplo, estaba la vez pasada, uno de los proyectos era, siempre aparece ahí el tren de Santiago al Paraíso, que son ese tipo de iniciativas como bien grandotas, o grandes carreteras, corredores industriales, como muy ligado a lo que es el IRSA, ¿cierto? Entonces, como que son espacios que están cooptados por el extractivismo y que finalmente determinan caleta del uso de los territorios. Entonces, es importante conocer un poco, o sea, conocer bastante cómo incidir y cómo no dejar que queden esas cosas ahí grabadas. Compañero, vamos a pasar ahora a una pausita. Están escuchando ahí la voz de Mauricio Espinosa, compañero ahí desde la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, la Campana Peñuelas. Y vamos a seguir conversando, compa, porque hay muchas cuestiones interesantes que pueden servir para otros territorios, ¿no? En este caso ustedes han desarrollado aquí en esta región, sin embargo sabemos de que hay otras instancias en otros lugares que podría ser útil lo que ustedes han aprendido. Así que espérenos ahí en línea, por favor. Sí, pues obvio, aquí estamos. Buena. Esa, nos vamos con su pedido musical. Ahí el compa nos recomienda 8 millones, se llama la canción, de Olaya Sound System, creo que son ahí el piño que la canta. Así que nos vamos con ese pedido musical y continuamos aquí conversando sobre el sexto encuentro por la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Ocho millones de libras de cobre quieren sacar del cerro de enfrente, todito entero lo quieren borrar. De paso se van a llevar todo el humedal que alberga la vida de tiempos que yo no sabría contar. Ocho millones de libras de cobre quieren sacar, la laguna sagrada la van a tener que secar. Dicen que allí van a botar el mineral que sobra sus intereses, entonces lo van a dejar. 8 millones de libras de cobre quieren sacar, computadoras en China van a armar con el material para compradores en Rusia y Europa que puedan mirar el capítulo 2 de su serie que acabarán de estrenar. Pero son 8 millones más 8 millones más 8 millones de libras de cobre. 8 millones más 8 millones más 8 millones. ¿Y qué queda? ¿Y qué quedará? Dime qué queda. Estamos de vuelta entonces, Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Aquí nuestro compañero Mauricio Espinosa, perdón, Espinosa, como parte ahí de las comunidades que están atentas al vuelo, ahí nos soplaba, nos decía, claro, la UNESCO ya había declarado este santuario, entonces lo que hay que hacer es hacerse cargo, porque a nuestra mirada, el Estado chileno bueno, y como cualquier institución, al parecer, acá en este territorio, como que hacen parecerse ecologistas, ¿no? Oye, mira, tenemos tantos parques, tenemos tantos santuarios, bacán, entonces somos terribles choros porque estamos en la vanguardia de la ecología y cambio climático y toda la ola. Sin embargo, no se hace mucho porque el trabajo sigue siendo con el empresariado. Y en ese sentido, compañero, usted nos hablaba de distintos instrumentos, distintas instancias que se pueden participar, o sea, que necesitamos como presionar de alguna manera como comunidades. La primera que usted nos decía era la Estrategia Regional de Desarrollo. Hay otras que también usted nos nombraba, que eran los instrumentos de planificación territorial y las ordenanzas municipales. Ya vamos a pasar a esas dos, pero primero le quería preguntar, ¿cómo ha sido el diálogo o la mirada que ustedes tienen del gobierno regional de ahí de Valparaíso, particularmente cuando sube alguien como Rodrigo Mundaca de Modatima como gobernador? Bueno, en ese sentido tuvimos una instancia de conversación ahí que media fue sacada como a propósito de otro tema, del tema de los rulos en particular, y ahí se consultó en qué estaba este instrumento, ¿cierto? Y se nos contó de que claro, que ahora sí va a actualizar esta estrategia, porque yo te decía que esto se hace cada 10 años y el 2020 había quedado ya obsoleta la anterior. Entonces nos comentaron de que al final ahora se iniciaba este proceso, pero hasta el día de hoy no había una conversación tan fluida en el sentido de poder transmitir efectivamente una mirada territorial, y lo que se sospecha al final es que en una primera instancia se articulan de manera interna como desde el gobierno regional con el gobierno central, y también las presiones como del empresariado, y si llegan con visiones construidas, y después se incorpora ya al último la visión del territorio. Entonces son como lógicas que se van repitiendo y que al final son las que terminan en lo que ya conocemos, pues, una amenaza constante sobre los territorios. Pues, entonces, ¿por qué no gestar desde un comienzo una visión articulada con los territorios y ojalá convocando a la mayor cantidad de personas posibles, pues, no solamente a los grupos afines, pues? Entonces eso es como al menos una experiencia que podemos compartir sobre cómo han sido las conversaciones. Sí, pues de hecho como que lo que trascendió ahí con la prensa burguesa era esta idea del tren y toda esa onda Santiago Valparaíso. Oiga, compa, pero hablemos de los instrumentos de los cuales ustedes han podido observar. Entonces, que nos cuente un poco de qué manera los instrumentos de planificación territorial y las ordenanzas municipales pueden ser útiles para nuestro objetivo. Ya, perfecto. Mira, los instrumentos de planificación territorial son estos planes reguladores, ¿cierto? Como los que de alguna manera te dicen qué actividad o qué vocación tiene como cierto territorio, o sea, cierta área, digamos, del territorio. Entonces, por ejemplo, hay lugares donde, por ejemplo, la parte alta de Valparaíso se piensa como expansión urbana y se piensa como expansión portuaria también, y entre medio hay una que otra área verde. Entonces, como que de alguna manera van determinando los usos de suelo del territorio. O sea, uno ahí puede, por ejemplo, limitar la altura de los edificios que se van a construir, o derechamente decir de que hay territorios que son zonas protegidas, o son zonas que están determinadas para área verde o para o de amortiguación, por ejemplo, de alguna laguna, de algún estero, y que ahí no se puede construir, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, los instrumentos de planificación territorial determinan como qué tipo de actividad se puede hacer en cada área del territorio, y en ese sentido se puede como controlar un poco más cómo se planifica la ciudad y el campo, ¿cierto?, como a largo plazo. Entonces, en ese sentido, los instrumentos de planificación territorial es importante conocerlos. Y por el lado de la ordenanza, ahí se permite como de manera más local, a nivel comunal, poder, por ejemplo, favorecer ciertas prácticas, como nosotros siempre hemos pensado en el tema del agua, porque, por ejemplo, que hubiera una ordenanza que facilitara el proceso del reciclaje del agua, por ejemplo, de al momento de construir una vivienda, en vez de tener una fosa o conectarse directamente al alcantarillado, poder hacer otro tratamiento del agua, poder reutilizarla, como poder tener sistemas de captación de agua lluvia, ahora que nos tocó un añito bueno, poder aprovecharlo, ¿cachai? Claro. Pero al final esto, la institucionalidad como que resuelve con puro cemento la hueá, y al final como que ahí queda, po. Y, claro, y el Val sigue contaminando el mar, ¿cachai? Mm. Entonces, como un poco darle vuelta a esas situaciones, pues, como que están ahí todo el rato como pensadas desde la lógica más como más mediocre igual, pues como claro, así como lo más fácil, lo más simple y lo más, y también pues lo más servil al extractivismo nomás, pues, ¿cachai? Entonces, claro, de esa manera se puede como ir determinando de otra forma el territorio. Oiga, compañía, en ese sentido, ¿cómo las personas que estamos escuchando? Porque ya yo escuché este programa y me dieron ganas de participar. Entonces yo tengo que ir a la MUNI a cachar cuándo van a llamar a una reunión del plan comunal. ¿Cuándo van a...? ¿Cómo le hago yo para acercarme a esa instancia? Porque es difícil, ¿no? Si siempre, claro, las participaciones son terrible piola. Sí, pues. Bueno, en ese sentido yo creo que está hecha la invitación para el próximo sábado, para el día del encuentro, para enterarse un poco de lo que se tratan estos instrumentos. La idea es, vamos a hacer, como les contaba, vamos a hacer en la tarde una mesa de conversación con alguna actividad en base a estos instrumentos y para poder conocerlos mejor. Y ahí hay algunos y algunas compañeras que están más involucrados en la realidad de cada comuna y que conocen más o menos el estado de cada uno de estos instrumentos, y ahí podría haber un primer acercamiento. Uh-huh. Y después la idea de nosotros es que entregado estos instrumentos, que echar a andar un trabajo como coordinado por cada zonal, esto que comentaba de la Aconcagua, Margamarga y Costa, para poder continuar un trabajo y llegar con propuestas a las instancias oficiales, llegar con propuestas y con un discurso articulado desde la comunidad y desde los distintos territorios para poder realmente tener peso político en esta toma de decisiones al final. Claro, eso, compañero, y que la gente también le pierda el miedo o el asco a lo político, porque le han metido en la cabeza que lo político soy comunista, como que soy del partido al tiro. Y no, pues lo político es lo que hacen las comunidades, ¿no? ¿Esa es más o menos la postura de usted? Exactamente, pues como de que al final gran parte de la devastación del territorio se debe a que hemos entregado esta soberanía en las instituciones y claro, como que de esa manera nos han pasado por encima manejando justamente estas herramientas burocráticas que a veces suenan como que están en idioma marciano y en verdad no son tan cuáticas, sino que simplemente responden a la pregunta de cómo queremos habitar, pues, y tenemos que tener incidencia en esa visión, pues, porque sí. si no pasa lo que está pasando ahora nomás. Claro. Perdón, dale. No, porque al final le entregamos este espacio, el poder, le hacemos el sueldo a todos estos políticos, uh-huh, que se quedan como en la pura verborrea nomás, pues, y mientras los territorios seguimos haciendo las pegas, entonces es poner las cosas en orden al final, pues, más que cualquier cosa. Y claro, yo creo que estos instrumentos de gestión territorial son como que están construidos bien desde una lógica bien winca igual, pues bien así como desde la ingeniería y cosas así. Y yo creo que eso quizás es lo que genera harto rechazo, pero hay que saber darle la vuelta, pues. Yo creo que eso es como el gran desafío que nos hemos puesto y que creemos que hay que entrarle por ese lado, pues, como hackearlo. Ya está, hasta en términos estéticos también. Compañero, se nos está yendo el tiempo, le agradecemos la entrevista, pero no nos podemos ir sin nombrar un poco el cronograma y dejarle ahí el micrófono abierto para que haga un llamado, compa. Bueno, ya, pues, mencionar esto de que en la mañana vamos a hacer una instancia para que se conozca lo que es la reserva de la biósfera, para compartir el trabajo de los zonales. En la tarde vamos a estar con estas instancias de talleres de autoformación y vamos a hacer un cierre cultural ahí bien pulento con algunos invitados que tenemos. Tenemos a Alejandro Son Orígenes ahí con un proyecto musical que se llama Dialecto Animal. Uh-huh. También unas presentaciones ahí de danza a propósito de esta fecha del Día de la Pachamama. Y mirá, pues todos invitados el próximo sábado a las 10 en el espacio, en el multiespacio El Vagón en La Calera. La dirección, para ir cerrando, es Iriarte, número 71. Uh-huh.

verde que queda de este territorio del litoral, casi borde costero, y que se ve amenazado por la parcelación de este terreno. Así que nada, pues ahí todo el aguante para la gente que se está organizando en ese territorio. Y tenemos ahora el teléfono a nuestra compita Brenda Campos ahí para que nos actualice más de cómo va toda esta situación y de que la amenaza cada vez está más presente. Así que ahí le dejamos los micrófonos. Presión inmobiliaria, comunidad organizada, salvemos Punta Tralca, como también salvemos todos los territorios. Así que aquí estamos con Brenda. ¿Cómo está, compañera? Hola, hola, bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Eso, por sí. Por la invitación. Súper bien, ahí te tiran hartos corazones desde acá. Oiga, compa. Compa, por, a la gente que está escuchando y que tal vez jamás ha ido para Punta Tralca, ¿usted podría decirle dónde queda este lugar y cómo es? Bueno, Punta Tralca está aquí en la comuna del Quisco, en el litoral central. Estamos ubicados entre Isla Negra y la zona del Quisco Sur. Y es una localidad que es como bien de la costa. Tiene parte de borde costero y pasando la avenida como la arteria principal de acá del litoral, tiene un sector para el otro lado, pero llega hasta ahí nomás. Entonces, y después ya viene el Totoral. Uh-huh. Sí, y es una localidad que, digamos, ha ido aumentando su zona urbana durante los últimos años, las últimas décadas. Es muy conocido por la presencia del seminario, esta estructura de la iglesia, y también eso como que le da como también un sentido de identidad, donde algunas personas se identifican más que otras. Y eso tiene como, bueno, como el tema que nos convoca, tiene un complejo, digamos, de varios ecosistemas que dialogan, que están relacionados entre sí. Este invierno fue muy bonito ver cómo creció el humedal que se conforma ahí a la desembocadura de la quebrada del Totoral, que aumentó en su todo su cuerpo de agua, aumentó mucho y fue muy bonito, que siempre nosotros hemos tenido conciencia de que existe, que es un humedal estacionario, pero este año como que fue súper potente verlo, sobre todo para las personas que llevamos viviendo no más de 10 años acá. Uh-huh. Y así también activando la memoria de quienes sí llevan mucho tiempo y que se echaba de menos verlo así también, sumado uh-huh. a la península, sumado bueno, a la misma quebrada, al Totoral y a diferentes espacios de vida natural y silvestre. Excelente, compañera. Oiga, y salvemos Punta Tralca. ¿De qué manera se va conformando esta convocatoria? ¿Y cuáles son las actividades que son importantes para la gente que lo conforma? Sí, mira, bueno, este espacio de articulación entre vecinos y entre personas que en diferentes lugares está defendiendo la naturaleza, como que hemos tenido una forma de organizarnos, quizás no tan estructurada, la verdad, como que hemos ido aprendiendo en el camino. Y bueno, en este momento estamos conformando una corporación, por ejemplo, con algunas personas de acá del territorio, para poder darle cuerpo a lo que va a ser el futuro santuario, si es que logramos su declaratoria legal, porque estamos en ese proceso, en un proceso de elaboración de un expediente que se presenta al Ministerio de Medio Ambiente, y el que finalmente otorga o rechaza la creación de un santuario. Que en el fondo es un marco de protección, ¿cierto? Que de alguna forma sería la manera como de canalizar todo el conflicto también y una forma de ir como, comillas, dando solución a eventuales o futuros conflictos. Uh-huh. Entonces, respecto al suelo, respecto a la tierra, respecto a lo que nosotros queremos proteger versus otros que quieren solamente sacar una ganancia, un enriquecimiento de la tierra. Y en este caso salió un comunicado que probablemente lo leamos en un ratito más, pero que hace un llamado de atención, ¿no? Porque hay una presión inmobiliaria que está presente y que es insistente. Hay una municipalidad también que se le ha solicitado, ¿cómo decirlo?, el resguardo. Sin embargo, ha sido más bien negligente a nuestro parecer. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esto? Sí, mira, nosotros lo que le hemos exigido, más bien dicho, al alcalde, es que él haga su parte. Que nosotros hacemos la nuestra, ¿cierto? Pero que nosotros necesitamos que las instituciones actúen y actúen en favor de las comunidades y de los bienes naturales, y no en favor de lo que siempre han hecho, que ya basta, que hasta cuándo, siempre la institucionalidad pública está al servicio del negocio privado, en este caso de las inmobiliarias, y le dimos, como que le mostramos todo el camino al alcalde, ya hace 5 meses nos reunimos con él, todavía al calor del conflicto así como más latente, y gracias también a las orientaciones y a la hermandad que se genera entre organizaciones, en este caso socioambientales, y en particular, por ejemplo, con Algarrobo, tenemos harta vinculación. Allá también han sucedido muchos conflictos que tienen muchas similitudes con lo que pasa aquí en Punta de Tralca, entonces ha sido también un proceso de aprendizaje colectivo súper potente, súper bonito, de estrechar lazos y de ahí ir aprendiendo en base a los recorridos de esas colectividades o de esas agrupaciones. Y ahí nosotros le presentamos al alcalde una solicitud de modificación de uso de suelo, que es una figura legal, digamos, una atribución que le corresponde al alcalde y al consejo aprobar, y que está súper facultado para eso legalmente. Entonces, él que todo el tiempo, siempre con su discurso, ¿cierto?, con allá a estas alturas, nosotros tenemos una impotencia tremenda, porque notamos que es parte de la demagogia de siempre, de palabras de campaña nomás, pero que finalmente no se llevan a la práctica, porque ya han pasado cinco meses de esa solicitud, y él simplemente le quita el poto a la jeringa, por decirlo así, como en términos simples, ¿cachai? Como derivando en la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, comillas, como la decisión o la orientación de esto, cuando no es así, cuando no es así. Él puede actuar, él puede paralizar esta situación y él puede darle una solución fácil al conflicto por mera voluntad política, pero él no lo ha querido hacer. No lo ha querido hacer, nosotros... Porque tú puedes decir, pucha, a lo mejor no conoce, está desorientado, pero la verdad es que no, él tiene una responsabilidad política, él supuestamente ha contratado a un staff, dice él, de abogados, pero no tiene que ver con eso finalmente, no tiene que ver con una cuestión técnica, sino que tiene que ver con una decisión política, y él no la tiene. Entonces, para nosotros esa omisión que hace, que es deliberada, también es una responsabilidad y, como dices tú, es una negligencia. Entonces queremos también visibilizar eso, que esto se pudo haber resuelto mucho más fácil, que de hecho si lo comparamos con Algarrobo, con Punta Fraile o Pillanguichún, está sucediendo eso. Allá el municipio, el alcalde y el consejo aprobaron la modificación de uso de suelo de esa zona y hoy en día están haciendo todo lo que la ley, digamos, estipula, que tiene que ver con plantear una imagen objetivo, con delimitar un polígono, y ellos están ya en esa etapa. Cosa que nosotros también esperábamos algo similar, sobre todo con un alcalde que supuestamente se estaba sumando al interés de la comunidad, y eso no ha sido así. Entonces nos sentimos así, atropellados, nos sentimos nuevamente con una persona que nos está mintiendo abiertamente, que por otro lado nosotros hemos solicitado también una subvención de recursos, digamos, para poder financiar todo este proceso de elaboración de expediente. Entonces creemos que no basta con esos gestos que finalmente pueden ser como romantizar o también una manera como de muñequear y de querer comerse a las organizaciones, como un chantaje también, pero finalmente en términos prácticos lo que a él le corresponde y lo que él debiera hacer no lo está haciendo. Están escuchando la voz de nuestra compañera Brenda Campos, desde el territorio de Punta de Tralca. Compañera, nos vamos a ir a una pausita musical y vamos a seguir conversando de este tema, porque hay que ver quiénes son las inmobiliarias que están ahí, cuáles son los objetivos que se tienen desde la comunidad para más adelante y de qué manera podemos ayudar también desde afuera. Así que ahí vamos a esperar de que nuestra radio controladora ahí nos diga qué es lo que se viene. esta cancioncita se llama Cambia, es de Abyayala Music, así que nos vamos a ir con eso, vos, para que empecemos a cambiar ciertas prácticas y fortalecer otras. Thank you. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Capaz que sea el 745, parece. Ya. Sí, por ahí va. Vamos camino al 800. Y ya nuestros 15 años también de programa, nos gusta la idea de ir comunicándonos con los distintos territorios, habitándolos, visitándolos para poder defenderlos. Uno de los territorios que es muy hermoso y que está en defensa es justamente Punta de Tralca, ahí en la comuna de El Quisco, en donde la organización comunitaria, vecinal, no estructurada, como decía nuestra compañera, pero bien para adelante, es Salvemos Punta de Tralca. Compañera, ahí fuera de micrófono hablamos un poquito de las cosas que están pasando. Hace pocas horas atrás pasó personal de la inmobiliaria que pretende establecerse en uno de los sectores que se están defendiendo, que están dentro del polígono de la propuesta de Santuario de la Naturaleza. Estaba ahí dando unas vueltas y sabemos también de que esta inmobiliaria está pidiendo permisos de edificación. ¿Cuál es la situación? La inmobiliaria, Cantalao, las parcelas que están en peligro. ¿Cuál es la situación que se está viviendo para que nosotros sepamos de a qué hay que estar alerta? Sí, bueno, eso pasó en la mañana y también hace ya unos días hemos visto que han destruido los letreros que instalamos durante el verano y que, bueno, llevamos años instalando también letreros como informativos para que la gente sepa qué está pisando, digamos, qué es lo que está recorriendo cuando viene acá a Punta de Tralca. Un vecino también nos comentaba, por ejemplo, que en la noche él había salido a pasear a sus perros y vio a gente sacando los letreros también. Entonces, han habido situaciones así como de amedrentamiento también. Entonces, bueno, eso sumado al hecho de que nos encontramos en una nueva fase en la que ya hay permisos de edificación o solicitudes más bien de particulares que fueron ingresados a la Dirección de Obras Municipales del Quisco. Esto también de forma informal nos enteramos porque el mismo DOM, el mismo director de esta oficina, lo dio a conocer en el último consejo municipal y también al parecer, y es algo que estamos por confirmar, habría un anteproyecto de... no sabemos, pero sospechamos que, porque ellos son los dueños, digamos, de la Fundación Neruda en Cantalao, para que se pueda también instalar ahí algún proyecto inmobiliario. Uh-huh. Entonces nos parece, bueno, sabemos que esto es así, sabemos que como que nunca hay descanso en esto y que podemos tener pequeñas victorias, pero que hay que estar siempre resguardando y vigilante de todo lo que hace, en este caso las inmobiliarias, porque no desaparecen, es obvio, o sea, y tienen todo un marco legal a su favor, así que es como luchar contra, no sé, molinos de viento, así, ah, ya estamos ahí dando la pelea, nos vamos a reunir hoy día justamente en la tarde, para la gente que está escuchando que pueda sumarse a las 3 de la tarde en la Plaza del Pescador, aquí en Punta de Tralca, cerca de la playita, para que podamos ir idear y ponernos de acuerdo en acciones concretas que tenemos que ya empezar a realizar. Bueno, hay algunas cosas que ya se están haciendo, nunca se deja de hacer en realidad, siempre estamos visualizando y accionando. Nos hemos dedicado harto como a la parte administrativa, como jugando su juego, que también tiene su desventaja, obviamente, porque no nos permite tanta energía o tanto tiempo para poder destinar quizás acciones de educación ambiental o mismo poder hacer acciones más, no sé, más directas, de poder organizarnos también y movilizarnos, como que, bueno, eso. Pero en este momento tenemos que hacer por todos lados, uh-huh, así como retomar todas las vías y las veredas que se necesitan para de nuevo poner esto en tema, de que la gente sepa que seguimos todavía en una situación compleja, que todavía estamos arriesgando una zona importante de lo que nosotros queremos resguardar. Entonces, nada, pues estamos ahí, estamos haciendo diferentes cosas, pero en lo concreto hoy día, en la tarde, nos vamos a reunir y a darle con que se haga esta modificación de uso de suelo, si se puede, es lo que está más a la mano. Y vemos una vez más la mala voluntad, ¿sabes? Que la mala fe. Y yo me alegro que la nueva constitución, el nuevo proyecto, y que vamos con el apruebo, porque se deja en claro que la autoridad tiene que actuar de buena fe. tiene que actuar de buena fe, porque siempre nos han cagado y nos han hecho creer que son procedimientos técnicos, pero es mentira, son acciones políticas, y se revela que ellos no quieren hacer transformaciones desde los municipios, no les interesa. Ellos quieren seguir perpetuando un ordenamiento territorial que esté a beneficio y supeditado al interés de los privados. Entonces, y nosotros estamos en contra de eso, queremos que la gente se entere también, porque el alcalde ha sido súper bueno para prometer, así promesas de campaña, como decimos, pero en la práctica no se está traduciendo en una defensa real de lo que él plantea. Así que, y bueno, y detrás de eso también otros personajes que son parte del municipio, queremos dejar público también, aquí está Gabriel Reyes, que es el ideólogo de la propuesta del nuevo plan regulador, que ha sido nefasta su participación, que es súper, para muchas comunidades y organizaciones es súper claro que él lo único que ha hecho es dibujar una nueva propuesta que viene a consolidar el negocio privado. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, vamos a seguir luchando porque los bienes comunes se protejan, que frenemos esta manera de entender la economía de una forma capitalista, que mercantiliza todo. No, estamos ya, basta de eso, basta. O sea, que en estos territorios, sobre todo, que quizás, no sé, no llega, son provincias, a veces hay poco movimiento, pero acá hace tiempo ya se está gestando, la gente está súper clara de eso y nada, pues hay que puro seguir sumando y no bajar los brazos. Oye, tú nos decías fuera del micrófono de que esta actitud se sabe porque justamente se ha participado en reuniones con estas personas y que creen que claro, muchas personas no sabemos de lo legal, pero hay quienes sí, pues y ahí lo pillaron en las trampas que estaba haciendo, ¿no? Sí, justamente, porque, claro, en una de las reuniones, por ejemplo, esta persona, que es como, él es un asesor urbanista del municipio, y él afirma, en base supuestamente a lo que dice la ley, algo que ni siquiera es, porque eso hablábamos, ni siquiera es una mala interpretación de la ley, sino que él simplemente está mintiendo, y descaradamente, sin vergüenza, ¿cachai? Es la misma actitud de la gente que defiende el rechazo y que miente abiertamente sobre lo que está propuesto en la nueva propuesta de constitución. Entonces, ni siquiera como que uno podría decir, oye, pucha, lo interpretó de una forma diferente. No, aquí es mentira. Y nosotros lo podemos saber porque también hay gente que ya lleva años dedicados a esto, años fiscalizando el actuar del municipio y de sus directivos, de las autoridades y de la gente que está detrás de los procesos técnicos, que siempre tratan como de diferenciarlo, pero no, sabemos que lo técnico está completamente marcado por la decisión política y por la visión y la interpretación política que tienen ellos de la naturaleza, de la organización, del habitar un territorio. Entonces, solamente eso, el llamado a que nos sumemos, a que sigamos uniéndonos y eso, a seguir defendiendo Punta de Talca. Eso, buena compañera. Y para que la gente después visite lo que va a ser el santuario Punta de Talca, así que bacán, compañera. Eso. Muchas gracias por lo que está haciendo usted, bueno, y sabemos que son una comunidad, así que pulento, siempre somos colectividad. Muchas gracias, compa. Espero la veamos pronto. Y palabras de cierre, algunas páginas de internet que la gente pueda visitar. Bueno, sí, en las redes estamos en Instagram y en Facebook. Salvemos Punta de Talca. Creo que ya no me acuerdo si hay, por ejemplo, movimiento, pero bueno, ponga Salvemos Punta de Talca y va a aparecer. darle las gracias a ustedes, como siempre, de poder abrir estos espacios y de seguir así como articulándonos y por fuerza también a toda la gente que está defendiendo en sus propios rincones lo que realmente es la vida. Eso, gracias, compa, que esté bien, muchos cariños. Ya, igual, un abrazo. Abrazo, chau. Gracias. Chau. Gracias. Ahí entonces, salvemos Punta Tralca, revisen ahí las redes. Hay gente que se dedica a sacar fotografía de las distintas especies que hay en ese lugar llamado Chayamalal, de lo hermoso que está después de las lluvias. Así que revísela ahí, échale una mirada, venga a visitar también, porque un lugar demasiado bello, demasiado tranquilo, y hay que defenderlo y perpetuarlo para que siga así y mejor. Así que aguanta ahí, que sea una buena reunión también ahora a las 3 de la tarde, que se quiera sumar Plaza del Pescado. Está justo ahí al lado de Chayamalal, así que si no conoce, puede aprovechar de ir a la reunión y conocer ese lugar. Ya vamos cerrando este Aire Puro. Anda un comunicado por ahí, lo vamos a grabar en audio para que se pueda difundir por las distintas radios amigas, para que este tema se pueda difundir lo más posible. Sí. Bacán, compañero, muchas gracias por hoy día. Pucha, como siempre, quedan muchas, muchas cosas ahí en los tinteros. Lamentablemente, tenemos que estar soportando a este Estado que no se manifiesta con respecto a las cosas que le ocurren a los distintos sectores del pueblo, que han atacado distintos lofts. Le invitamos a ver, a buscar información sobre la comunidad Femín Cochano Pichiliquén, en la comuna de Los Lagos. Ahí hay ataques desde la policía a las recuperaciones. También buscar información acerca de la Liberación Nacional Mapuche, que ha estado haciendo distintas actividades, acciones. También hay una denuncia desde el ICANRAI de Carmen Manquepan Nahuelpan, la madre de Eloy Manquepan, a propósito de el sistema que le solicita a ella excluirse de querellante por la muerte de su hijo. Entonces, imagínense. Bueno, entre todas muchas, muchas otras cosas, compas, como siempre les decimos, están ocurriendo muchas cosas y no alcanzamos aquí a difundirlas todas, pero por supuesto ahí están el resto de las compañeras de las distintas radios, a quienes les agradecemos. Eso sí, por recordar entonces, Feria de las Pulgas en San Sebastián, hoy día en estos momentos está ocurriendo, Avenida del Peral número 15, pasadito ahí la COPEC de San Sebastián. Y para el día de mañana, 31 de julio, plato único a beneficio de Estefano, joven transmasculino formalizado por autodefenderse frente a un ataque transfóbico, también en apaña a los presos políticos mapuches de la cárcel Dalgón y presos del módulo 87 de Santiago. Esto entonces, domingo 31 de julio, desde las 12 va a haber acopio, escrituras de carta para las distintas personas privadas en libertad, presentaciones artísticas, conversatorios sobre cárcel y especismo, y también feria ahí abierta para toda la gente que se quiera sumar con su feria. Esto es en Playas Blancas, plato único entonces a 3 luquitas, así que apuro a apañar esa actividad. Eso, recordamos también la Radio Placeres, que va a tener próximamente, el próximo sábado, su actividad de cumpleaños. 33 años, nos vamos a ir con la cuña ahí luego de este cierre. Y desde acá nos manifestamos no más militarización del Gualmapu, no más falsedad de lo que se está llamando centro izquierda. ¿Qué es eso de centro izquierda? Defínete, desgraciado. Eso, y a toda la gente, somos pueblo, compas, somos diversos, somos pueblo. Entonces vamos ahí con el aguante de tratar de unificar esta diversidad que somos. Eso, todo el aguante ahí va a todos los territorios en lucha. Gracias por este espacio radial del día de hoy. Súmese a los medios libres, hagan medios libres y encontrémonos ahí en todos lados activando con alegría y rebeldía. Nos vamos a ir con esta cuñita para invitar al plato único de los 33 años de Radio Placeres y luego con una cancioncita de Daniela Millaleo que se llama Co. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? Aniversario 33 de la Radio Placeres de Valparaíso. No te pierdas el super plato único bailable de Radio Placeres, celebrando nuestros 33 años a la izquierda del dial. Invencibles. Plato único bailable, pescado frito, ensalada surtida o arroz, vino de honor, pan y pebre. Las puertas abiertas desde las 12 del día. Con la mejor música de Carnavanda. Las Charagüillas. ¡Que vivan las creadoras y las cantoras! Marcha Muerta Panska. ¿Quién te dio la hacienda o el dinero? Son el fruto de un trabajo honrado. Nos vemos entonces este sábado 6 de agosto. Marcha Muerta Panska, La Charagüilla y Carnavanda. La Quinta de los Núñez, calle Camila 125, Cerro La Loma. Aniversario 33 de la Radio Placeres de Valparaíso. 33 años. Sábado 6 de agosto. Ven al plato único, no te lo pierdas. Esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Que me tomo como la buena. Sweet.